Bueno, pues como adelantábamos en el sumario, vamos con esa escotilla de hoy, y es que por ella se nos colará Fercho, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Kaixo, egunon, Fercho. Kaixo, egunon. Egunon, pues cuando quieras, los micros son todo tuyos. Vale, y es que... Churi. Pues hoy, bueno, venía a hablar de tres cuestiones que creemos que para los barrios de Bilbao son muy importantes. El primero sería vinculado con el ámbito sanitario, y es la reducción de personal, esto es los recortes de encubiertos que vemos que están sufriendo nuestros centros de salud. Los centros de salud en nuestros barrios siguen teniendo problemas relativamente graves para cubrir las vacantes de personal, lo que afecta en el servicio y en lo que una persona tiene que esperar para ser atendida. Además del caso concreto de pediatría, que vemos como el servicio de pediatría está desapareciendo de muchos barrios, y en otros tantos, debido a la falta de pediatras, son médicas y médicos de familia quienes tienen que estar asumiendo este servicio, y lo que creemos pues que nos dé recibo. Y sobre todo lo que más nos preocupa es que, derivado de la pandemia, parece que la consulta vía telefónica viene para quedarse, y sigue siendo más que complicado que te puedan atender en el centro de salud. En este sentido, pues creemos que se debe redoblar esfuerzos en lo que es la atención primaria, y hacer un esfuerzo, hacer una apuesta decidida por la salud comunitaria. El segundo de los temas serían las terrazas, que vemos como también derivado de la pandemia y de que los locales no pudiesen estar abiertos al 100%, se expidieron unas licencias especiales para poder ampliar las terrazas de los locales, y vemos como una vez también que ha finalizado la pandemia, estas terrazas siguen ahí. No es que estemos en contra de la hostelería, ni mucho menos. De hecho, la consideramos un valor de la ciudad. Pero estas terrazas o este espacio excesivo que en muchas ocasiones ocupan, además de tratarse de una privatización del suelo público, pues impide la movilidad de la ciudadanía, ocasionando sobre todo problemas para quienes tienen movilidad reducida. Y en este sentido, creemos que desde las instituciones se ha de hacer una reflexión acerca de las alternativas de ocio que tenemos desde, pues que se nos ofrecen, ya que el acudir a bares y el ocio sobre todo vinculado al alcohol, creemos que tiene demasiado peso en la sociedad. Además de los ruidos que genera, ocasionando problemas para dormir y problemas de convivencia en muchísimas zonas de la ciudad. Y por último, también queremos hablar del tarifazo eléctrico. La Federación de Asociaciones de Vecinales de Bilbao, junto con Ecologista en Marcha, organizamos una serie de movilizaciones que van a seguir para denunciar esto. Entonces, principalmente lo que queremos exigirle tanto al gobierno vasco como al gobierno del Estado son medidas específicas para paliar la pobreza energética, sobre todo evitar los cortes, teniendo en cuenta qué tipo de familias y las características de los grupos de convivencia que se ven imposibles, o sea, que no pueden básicamente pagar la factura de la luz. Y sobre todo y por último, creemos que se debe realizar una apuesta clara y decidida por la publificación de la energía. Este es uno de los aspectos que a día de hoy más afecta en los bares populares de Bilbo y de todas las ciudades, y que ahonda, ¿no?, en, como ya he dicho antes, la pobreza energética, y sobre todo en la pobreza no garantizando un mínimo de condiciones vitales pues para desarrollarlos plenamente. Millesker, Fercho, por la escotilla de hoy, y nada, pues nos escuchamos pronto. Vale, millesker suei. Bye, agur, onda izan. Millesker, agur.